hilo conductor de la mano del autor y de las vivencias del autor, pero en este caso puntual se trata de un libro muy, muy sentido para mí, porque son historias que alguna gente me decía que siempre tenía que alguna vez tenía que dejarlas escritas. Son historias que se contaban en esos espacios de amigos, en esos espacios familiares, pero también en alguna madrugada radial, cuando estábamos cubriendo madrugadas, o en algunos programas de la tarde, siempre surgía un poco contar alguna de esas vivencias. Uh-huh. Y bueno, elegimos 12 al azar, por supuesto podrían haber sido otras, pero tratamos de cumplir. En ese caso, vos hablabas de un homónimo y da la casualidad que el impulsor de este libro se llama Jorge Elías, también, que es mi hermano. Ah, mira. Mi hermano mayor vivía en el País Vasco. Ajá. Para mí sigue viviendo, pero bueno, partió hace unos años. Y el libro tiene esa motivación, esa impronta, de decir, bueno, él quería producir esto. En Europa teníamos mucha gente que nos escuchaba, especialmente cuando hacíamos el programa de la madrugada. Uh-huh. Y bueno, siempre contábamos algunas cosas que tenían que ver con las vivencias propias, ¿no? Y que tenían esa particularidad de que a uno le había tocado, por suerte, estar en algunos lugares pintorescos con personajes particulares, muy conocidos, y que nos permitían hacer un poquito de literatura también, ¿no? Claro. digo, ¿pero en ese caso es poesía? ¿Cómo, perdón? ¿Es poesía? El libro tiene 12 relatos. Uh-huh. Y después tiene los poemas Contratiempo, que en realidad son poemas que se articularon en el mismo periodo que estábamos articulando estas historias, ¿no? Claro. La poesía puntualmente es más o menos el mismo sello que vengo teniendo en otros libros anteriores, muy vinculado a lo existencial puntualmente, al modo de entender el mundo, a esa cosa no dogmática que me entusiasma y que me impulsó a vivir, qué sé yo, cosas en otras geografías. Aquí hablas de vivencias con, por ejemplo, Eric Clapton, Diego Maradona, Walter Rossetti. Sí, es cierto, es cierto. Esas historias son parte de los relatos, qué sé yo, hay, todos ellos tienen un poco que ver con cada una de estas historias. Con Eric Clapton me tocó compartir un aeropuerto espalda con espalda, sin que yo me diera cuenta hasta que él se levantó en un café a las 5 de la madrugada en San Pablo. Uh-huh. Y era una historia que todo el mundo me preguntaba siempre, pues yo decía, me tomé un café con Clapton, pero ni él ni yo lo supimos, ¿no? Y estuvo muy bueno como historia, y qué sé yo, con Diego nos pasó que yo jugaba fútbol infantil, juvenil, en Independiente, en las inferiores, y me tocaba marcar siempre a su hermano, Lalo Maradona. Ah, mira. Y bueno, él ingresó a un vestuario en un torneo internacional que jugábamos Argentino Junior e Independiente por el lado de Argentina, y entró con mucho histrionismo en el momento más vivaz de Diego, ¿no? Uh-huh. Y con mucho histrionismo entró a buscar al número 4 que iba a marcar a su hermano, y se mandó toda una suerte de show, que para alguien que tenía muy poca edad, como tenía yo, 15, 16 años, fue un poquito impresionante tenerlo a quien era ya el mejor jugador del mundo en el vestuario, buscándome puntualmente a mí, hablándome a mí, dándome la mano y jugueteando ahí. Fue una cosa. Entonces, esas historias que tienen que ver con la vida de uno, pero que al momento de escribirlas también las pusimos en un contexto. Claro. En qué contexto se daban estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Partiendo siempre desde la vivencia personal, pero esta particularmente con Maradona, por ejemplo, se dio en el contexto del final de la dictadura militar, en un torneo que se jugó aquí en Argentina y que nos concentraban a los equipos argentinos y a las delegaciones extranjeras, por ejemplo, en la escuela Sargento Cabral. Uh-huh. y eso tiene un montón de condimentos extras en el relato, que por supuesto son las vivencias que nos tocó vivir a chicos de 14, 15 años que no entendíamos muy bien por qué nos ubicaban en esos lugares. Lógico, en ese momento no se entendía. Exacto. Néstor, ¿el libro dónde se consigue? Mira, el libro de momento está calentito, está recién salido, estamos articulando una agenda de presentaciones, estamos a punto de confirmar la primera ya para los primeros días de abril en Montevideo, Uruguay, pero después vamos a andar por aquí ya, Rosario y Paraná están apuntados, y seguramente algo haremos en Ciudad de Buenos Aires. En principio se va a distribuir de modo en las presentaciones, porque es un trabajo autogestivo y es el mejor modo de articularlo, la verdad. Pero luego en estos días también vamos a fijar 4 o 5 puntos de referencias en librerías céntricas donde se puede conseguir perfectamente, como hemos hecho con producciones anteriores. Pero las librerías están atosigadas en sus bateas y siempre hay que andar trabajándolas un poquitito para ubicarlas en aquellas que sí de verdad pueden tener algún tipo de repercusión y que a uno lo conocen por el trabajo, sobre todo periodístico, ¿no? 12 historias muy contadas, sí. Poemas Contratiempo, Néstor Elías. Un gustazo y éxito con tu libro. Muchas gracias, muy amable. Un gusto y gracias a la producción por la comunicación, a vos por este momento cálido y a los oyentes por la tolerancia. Encantado, fuerte abrazo. Un abrazo grande. 22:19.